hombre bueno con puros sentimientos. Amor primero nunca podrás olvidar. Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo. Y me llevas en...